Me vaya a perdonar porque estoy un poquito enfermo, porque ya no vi el casete, ¿no? Porque me hacen un flemón y me duele bastante. Pero voy a poner yo en mi corazón todo lo que yo pueda para mi pueblo jerezano. Thank you. al de la puerta real, al de la puerta real, que me aliviara mi esta buquelita que yo se notaba. Que no va a probar.